pica pica, rasca rasca rasca, que la pelusita deja comezón, comezón. Le pico a Teresa, le pico a Estelita, le pico a Rosita y a Encarnación. Dile a Doña Amparo y a Margarita que tengan cuidado con la pelucita. Que la rasquiñita no se me ha quitado, que la rasquiñita no se me ha quitado. En la pringa moza, planta rasquiñosa, en la peluncita deja comezón. Le pico a Teresa, le pico a Juanita, le pico a Rosita y a Encarnación. Dile a Doña Amparo y a Margarita que tengan cuidado con la pelucita. Que la rasquiñita no se me ha quitado, que la rasquiñita quitado. Es la pringa moza, rasca, rasquiñosa, pica que pica, pero muy sabrosa. Es la pringa moza que te da comezón. No te digo más porque sigue la canción. Dile a Doña Amparo y a Margarita que tengan cuidado con la pelucita.